desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos amantes de la astronomía. Comenzamos otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, que hacemos desde Argentina. Esther Letrica, Víctor Vivé y Ricardo Sánchez, colaborando con Radio Cosmos de México. Como decimos en cada programa, les recordamos nuestra dirección de correo electrónico: radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde también podrán encontrarnos en el chat en vivo durante el programa, conectándose con el MSN Messenger. Y como ya hicimos en algún programa anterior, quería seguir tratando el tema de qué podemos aportar los aficionados a la astronomía, más allá de la mera observación casual que nos satisface a nosotros. ¿En qué campos de la astronomía podemos ser útiles? Y sobre todo, que no exija demasiado equipamiento, dado que la verdad es que la mayoría de los aficionados no contamos ni con recursos, y encima, en general, tampoco contamos con buenos cielos. Y recordaba para esto un viejo axioma de la astronomía que dice que el número de observaciones realizadas es inversamente proporcional a la distancia viajada entre su casa y su sitio de observación. Es preferible hacer las observaciones desde el fondo de su casa ciertas noches a la semana, quizás bajo contaminación lumínica, pero eso es más efectivo y agradable que hacerla una vez al mes apurado, viajando 2 o 3 horas hasta encontrar un sitio remoto con cielos oscuros para obtener unas pocas observaciones útiles. Y uno de los campos que permiten estas dos condiciones, la de un equipo más o menos medio y cielos de observación no tan buenos, es el de las estrellas variables. Para empezar, ¿qué son las estrellas variables? Bueno, sin entrar demasiado en la astrofísica de estos objetos, les comento que las estrellas variables son aquellas cuyo brillo cambia. Las estrellas a menudo cambian su brillo cuando son muy jóvenes o cuando son muy viejas. Y las causas de esa variación pueden ser intrínsecas a la estrella, como la expansión, contracción, una erupción, o puede deberse a factores extrínsecos tales como eclipses de 2 o más estrellas. Hasta el año 2000 se conocían y estaban catalogadas más de 30.000 variables, mientras que otras 14.000 estrellas eran sospechosas de cambio de brillo. Muchas estrellas, incluyendo al Sol y a Polaris, la estrella polar del hemisferio norte, varían su brillo si se lo mide con precisión. ¿Por qué es bueno estudiar las estrellas variables? Bueno, la investigación en estrellas variables es importante porque puede proveer información fundamental acerca de las propiedades físicas, naturaleza y evolución de las estrellas. La distancia, masa, radio, estructura interna y externa, composición, temperatura y luminosidad pueden ser determinados usando los datos de las estrellas variables. Ya que los astrónomos profesionales no tienen ni el tiempo ni los recursos necesarios para obtener datos del cambio de brillo de miles de variables, los aficionados han estado haciendo una contribución real y útil a la ciencia observando estrellas variables y reportándolas principalmente a un lugar, que es la AAVSO, la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Y hay también algunas otras organizaciones similares, pero la AAVSO, sin dudas, es la más importante. Su dirección en internet www.abso.org. La importancia de la contribución de los observadores aficionados serios fue reconocida por primera vez a mediados del siglo XIX por Friedrich Wilhelm August Argelander, un astrónomo alemán famoso por su catálogo y atlas estelar, en 1844, cuando solo se conocían 30 estrellas variables. Argelander escribió en un artículo: "Pongo a las hasta ahora olvidadas variables entre los objetos de mayor aprecio en el corazón de todos los amantes del cielo estrellado. Puede que usted aumente su placer combinando lo útil con lo placentero mientras usted realiza una parte importante hacia el aumento del conocimiento humano". Este fue como un pedido de ayuda por parte de este observador, que es válido aún hoy. ¿Y qué es esta Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables? Es una organización mundial científica y educativa que no tiene fines de lucro y está conformada por astrónomos aficionados y profesionales interesados en las estrellas variables. Fue fundada en 1911 por William Tyler Olcott, un astrónomo aficionado y abogado de profesión, y por Edward Pickering, director del observatorio del Harvard College. La ABSO fue parte, de hecho, del observatorio del Harvard College hasta 1954, cuando se transformó en una organización de investigación privada e independiente. Su propósito fue, y aún hoy es, coordinar, recolectar, evaluar, analizar, publicar, acumular observaciones de estrellas variables realizadas por astrónomos aficionados y hacer que estas observaciones estén disponibles para los astrónomos profesionales, educadores o estudiantes. Para tener una idea, en el año 2004, con más de 1.200 miembros en 46 países y con la oficina central en Cambridge, Massachusetts, es la mayor asociación del mundo de observadores de estrellas variables. Para que se den una idea, en el 2004, los archivos de la ABSO contenían cerca de 12 millones de observaciones de más de 7.500 estrellas. Más de 700 observadores de todo el mundo reportan cerca de 450.000 observaciones al año. Y cada fin de mes, las observaciones que ingresan son ordenadas por observador y controladas por la presencia de errores obvios de observación. Entonces las observaciones son digitalizadas, procesadas y agregadas a los archivos para cada estrella en la base de datos internacional de la ABSO. Según dicen ellos, esta base de datos es un homenaje a la habilidad, al entusiasmo y a la dedicación de los observadores de la ABSO desde 1911. Y en la ABSO hay una serie de manuales en distintos idiomas que nos introducen a la observación de estas estrellas variables. Hay un manual en español, traducido por el astrónomo Jaime García de Argentina, y que da las pautas de cómo debemos prepararnos para realizar una noche de observación. Entre las sugerencias que hacen, dicen que para un programa de observación que sea exitoso es necesario determinar cuáles estrellas se desean observar, buscar el equipamiento adecuado, escoger un sitio de observación y decidir cuándo y con qué frecuencia le gustaría realizar la observación. Para obtener los máximos beneficios de la observación de estrellas variables, que incluyen datos científicamente útiles, de eso estamos hablando, ¿no?, y que también lleve a una satisfacción personal, se debe establecer un programa de observación específico para sus intereses, experiencias, equipo y condiciones del sitio donde se observará. Aunque se envíe, según dicen, una sola observación al mes, estará realizando una contribución importante al estudio astronómico de las estrellas variables y podrá sentirse satisfecho con el conocimiento que se haya adquirido. También esta asociación, la ABSO, cuenta con foros de discusión en internet, que es un foro de correo electrónico en donde los observadores pueden hacer sus preguntas o comentarios, y otros observadores experimentados u otros miembros de la ABSO pueden responder a esas preguntas. ¿Y qué estrellas tenemos que seleccionar para poder observar? Se recomienda a los observadores visuales novatos empezar por elegir estrellas de las listas de estrellas fáciles de observar que se encuentran en el sitio, que se incluye en el paquete para nuevos miembros y que está también disponible en esta página web de la ABSO. Esta lista contiene estrellas visibles para todos los lugares del mundo, en las cuatro estaciones del año. Así que se deberá acortar, obviamente, las más adecuadas para la ubicación, el equipamiento y el mes en que se observe. Hay listas separadas según se utilicen prismáticos o simplemente sus ojos o un telescopio. Una vez que el observador va ganando experiencia y comienza a sentirse cómodo con este trabajo de observación de estrellas variables, es muy probable que quiera aumentar la selección de estrellas que observa más allá de esa lista fácil que ofrecen. Por ejemplo, se puede pasar a observar estrellas variables de largo periodo, listadas en el boletín de la ABSO. Todas necesitan ser observadas por un largo tiempo. Y frecuentemente hay pedidos especiales, explicados en este boletín informativo de alertas, que son las de observaciones que requieren cierta urgencia. Este, junto con otros proyectos de observación más avanzados, están listados en la sección de campañas de observación de la página web de la ABSO. ¿Y qué pasa con el tema de la contaminación lumínica del lugar de observación? Sin duda, la cantidad de contaminación lumínica en el sitio de observación afecta mucho a la elección de estrellas. A un observador que vive en una ciudad le conviene concentrarse en las estrellas brillantes, mientras que observadores con cielos oscuros deben aceptar el desafío de encontrar estrellas más débiles, las más débiles que sus instrumentos soporten. Pero algunos de los observadores más productivos trabajan bajo condiciones de mucha contaminación lumínica, dado que, como decía antes, al principio de esta charla, el hecho de tener el telescopio cerca de casa en un cielo malo es mucho más productivo que pensar en tener que viajar y rearmar todo el instrumental para realizar una o dos observaciones cada tanto. ¿Y qué equipo conviene utilizar? Bueno, en algún sentido el éxito de la observación de estrellas variables requiere, más que nada, interés y perseverancia. Y el equipo óptico obviamente ayuda. Un par de prismáticos o el ojo desnudo son suficientes para la observación de estrellas brillantes. Pero para estrellas más débiles se necesita un telescopio que puede ser portátil o montado en forma permanente, no importa. Tanto en las revistas como en internet, ustedes saben, hay mucha información de equipo óptico. Y cualquiera de estos en general puede servir para comenzar a observar. En cuanto a los prismáticos o binoculares, tanto los principiantes como los observadores más experimentados se dan cuenta que los prismáticos son herramientas excelentes para observación de este tipo de estrellas. Son portátiles, fáciles de usar y disponen de un amplio campo visual que hace más fácil la localización de los campos de estrellas variables. Se puede hacer mucho con un par de prismáticos de buena calidad, del tipo de 7x50 o 10x50, sostenidos con la mano, que hasta esos aumentos se puede tolerar bien, son livianos. Son generalmente los más útiles para observar y también sirven prismáticos de mayor aumento, pero usualmente ya requieren un trípode o una montura. Y en cuanto a telescopio, bueno, no existe un telescopio ideal para la observación de estrellas variables. cada cual tiene su ventaja especial. Los observadores de estrellas variables usan quien más, quien menos, cualquier diseño o tipo que haya disponible. El telescopio más popular entre los observadores de estrellas variables, sin dudas, es el reflector newtoniano, de foco corto, digamos un F4, F8, y una apertura de no más de 15 centímetros. Usualmente son mucho más baratos que otros diseños y relativamente fáciles de construir. Aunque últimamente, bueno, los telescopios Smith Cassegrain, Greinon Maxutov son populares porque tienen diseños compactos más que nada, pero también son bastante más caros y ya se aconseja para observadores más experimentados. Lo que sí es recomendable es que el telescopio esté equipado con un buscador para que muestre la región general del cielo en la que aparece la variable. Nada demasiado complicado, un simple anteojo buscador puede servir. Y aún los tipo Telrad, ¿no? El instrumento que tiene un aumento de una vez, o no tiene aumento, para decirlo más correctamente, pero que nos permiten orientarnos mejor en el cielo. Y de oculares, bueno, los oculares de poco aumento y gran campo resultan de gran ayuda, porque para localizar estrellas variables, digamos que permiten al observador incluir un mayor número de estrellas de comparación. Generalmente no se necesita un gran aumento, a menos que se observen estrellas muy débiles, cerca del límite de las que pueden conseguir con su telescopio. Se recomienda tener dos o tres oculares, uno de ellos debe ser de bajo aumento, digamos entre 20 y 70 aumentos, para utilizarlos en la búsqueda y observación de las variables más brillantes. Otros oculares deben ser de mayor aumento para poder ver estrellas débiles. Los oculares de mejor calidad, especialmente para grandes aumentos, ofrecen mejores imágenes, lo que se traduce en una visibilidad más nítida para las estrellas débiles. También se puede contar con una lente Barlow de buena calidad acromática y que brinde dos o tres aumentos, no más. Como para cualquier observación, el aficionado debe tener un atlas. Hay atlas específicos. La ABSO tiene el ABSO Variable Star Atlas, especialmente diseñado para la localización de este tipo de estrellas. Y una vez que uno tiene la región del cielo en donde está la variable que quiere observar, puede usar las cartas estelares de esta organización. Las hay en diferentes escalas para identificar a la variable y realizar una estima de brillo. Y bueno, esto no es más que una mera introducción, pero les recomiendo realmente que se animen a realizar la observación de este tipo de estrellas. Las variables van a ver que los van a entusiasmar cuando las comiencen a observar. Les recomiendo nuevamente el manual en español que está en el sitio de la ABSO, www.abso.org, y aparte de los consejos que yo les di, verán decenas de consejos más. Podrán ver los modelos de carta, los modelos de reporte, pequeños trucos para realizar las observaciones, consejos de otros aficionados, verán un poco más de la historia de la institución y cómo ha ido progresando a lo largo del tiempo. Y bueno, muchas otras cosas más. No se lo pierdan porque es un campo de investigación que realmente vale la pena intentar. Con equipo modesto, cielos modestos, ganas, esfuerzo y a observar solamente. Thank you. Hola, soy Esther Letrica y este es nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y aquí estoy para presentarles un nuevo colaborador de nuestro programa de Radio Cosmos, que es Daniel Osanay, que es un aficionado a las estrellas dobles, que vive en la ciudad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Escobar es una localidad, una ciudad, que se conoce como la capital nacional de la flor. Y allí todos los años se hace la fiesta nacional de la flor, generalmente entre septiembre y octubre, donde se hace desfile de carrozas, se elige una reina y por supuesto hay una gran exposición de flores y de plantas de interior. Escobar es una de las ciudades más importantes en la producción de plantas de interior, tanto florales como de follaje de nuestro país. Muchos de los productores de plantas de la zona son de ascendencia japonesa, ya que una importante corriente migratoria de ese origen llegó a la Argentina y se afincó en esa zona. Daniel también es descendiente de japoneses y es la segunda generación de viveristas. Su padre, el señor Norimasa Osanay, comenzó a hacer flores en la década del 60, iniciándose en la producción de rosas de flor de corte. Fue progresando y actualmente como asociado de Naturalis SH, un mercado de plantas mayorista, distribuye sus productos en todas las grandes ciudades de la República Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, y también a muchas otras ciudades del interior del país. Daniel, como dijimos, es un aficionado a las estrellas dobles. Y con respecto a su actividad astronómica, nos dice lo siguiente. Soy un aficionado más que, como muchos otros, nos hemos inquietado viendo por primera vez los cortos de Cosmos, de Carl Sagan en la TV, y leyendo libros de astronomía. Por lo menos así me inicié cuando era adolescente. Luego, cerca de los 20, tuve mi primer y único telescopio, un Celestron de 8 pulgadas, F10 SCT, que con el tiempo fui completando con un GoTo, Dixon Sky Sensor 2000, y oculares, filtros, Barlow, etc. Participé desde el primer momento de los Star Party que organizaba Federico Kurtz en Cardales, en los primeros tiempos junto a Saraco, y con el tiempo participé en otros en el exterior, como en el 98 en el Star Party de Tainai en Niigata, Japón, donde participaron 10.000 personas en 3 noches, considerado el más grande del mundo. Fui miembro de la CAS, la Columbus Astronomical Society, unos años atrás cuando estuve en Ohio, Estados Unidos. Y participé de algunas jornaditas en esa asociación. Antes de todo esto, fui socio de la Asociación Amigos de la Astronomía de Argentina, de Parque Centenario, por un tiempo muy corto. Mi primera incursión en algo cuasi pro fue con las estrellas dobles en el 2001. Mi interés radica no solo en la medición de dobles, sino también en los aspectos astrofísicos. Quizás el ser un miembro de la Líada, o en su momento de The Spirit of 33, fueron y son la principal fuente de aprendizaje en relación a ese tema, aparte de los libros y los websites en los que copiosamente uno encuentra cosas. Como verán, Daniel Osanay se especializa en estrellas dobles y en flores. Pero hoy, aquí en Radio Cosmos, nos va a hablar sobre los elementos químicos y su historia. Gracias a Radio Cosmos, gracias por la introducción. Saludos también a todos los oyentes. El tema de hoy es los elementos químicos y la tabla periódica. Mi idea es hacerles en forma sencilla una reseña histórica sobre los descubridores, sobre algunos de los descubridores de los elementos químicos y cómo se fue gestando la tabla que Mendeleev finalmente le dio forma. sin ahondar tanto en conceptos teóricos, creo que todos sabemos que son los elementos químicos, los átomos, la tabla periódica. Son conceptos que hemos aprendido en el transcurso de la enseñanza media. Y aquellos que hoy por hoy forman parte de esta edad, creo que lo están aprendiendo en los colegios. Sabemos cómo se ordena el hidrógeno, el helio, el potasio, el manganeso, el sodio, el hierro, el oxígeno, el nitrógeno y todos los demás elementos químicos. Pero más allá de este tema, también nos preguntamos, ¿cómo es que se formaron estos elementos químicos, estas especies atómicas? No sería nada mal pensar en un origen común, como que de las formas más sencillas, como el hidrógeno y el helio, se hayan formado del resto de los elementos químicos que hoy por hoy tapizan la tabla periódica. Partamos del hecho que el universo en su totalidad está formado por un 99% de hidrógeno y helio, justamente los dos elementos químicos más simples. Entonces, ¿es posible que los demás elementos químicos hayan evolucionado a partir de ellos? Es posible. Si pensamos un poco a nivel atómico y las fuerzas que interactúan para sostener esa estructura atómica, veríamos que para equilibrar la repulsión eléctrica entre ellos hay que aproximar muchísimo las piezas de materia nuclear de modo que entren en acción las fuerzas nucleares de corto alcance. Esto solo puede suceder a altísimas pero muy altas temperaturas, a decenas de millones de grados, en donde las partículas se mueven a tanta velocidad que las fuerzas repulsivas dejen de actuar. En la naturaleza, estas condiciones de presión y temperatura se dan en el interior de las estrellas, por un proceso denominado fusión nuclear. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno forman un átomo de helio, y concomitantemente por otras reacciones nucleares se formarían los otros elementos pesados, como el carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera. En una estrella, las reacciones de fusión nuclear transforman los elementos a elementos más pesados, caracterizando una fase de la evolución estelar. Así, una estrella como el Sol, que es una enana de la secuencia principal, se transforma en una gigante roja con grandes cambios, pasando de una fase a otra de la evolución estelar, que es, bueno, es otro de los temas interesantes de desarrollar, ¿no? La evolución estelar. Pero bueno, al margen de todo esto, hoy les voy a contar un poco de esta peculiar historia de quienes descubrieron los elementos y la famosa tabla periódica, que, como sabes, de Mendeleev. Quizás no tengamos todo el tiempo suficiente para hablar de cada descubridor, pero una breve historia no nos vendrá nada mal. Para empezar, ubiquémonos en el siglo XVIII, y verán también que desde el principio los descubrimientos no siempre fueron atribuidos a los verdaderos autores. Uno de estos autores, uno de los primeros, fue el químico sueco Carl Schell, de la década de 1750. Según cuenta la historia, Schell fue un tipo extraordinario y a la vez extraordinariamente desafortunado. Era un farmacéutico humilde que apenas tenía instrumental o instrumental avanzado, y sin embargo él descubrió unos 8 elementos químicos: el cloro, el flúor, el manganeso, bario, molibdeno, tungsteno, el nitrógeno y el oxígeno, y a pesar de todo no se lo llegó a honrar por ninguno de ellos. Es más, estos descubrimientos fueron pasados por alto, o bien logró publicarlos, pero después de que otro había hecho este mismo descubrimiento independientemente. Inclusive hizo rico a otras personas por muchos de sus descubrimientos. Por ejemplo, Schell ideó la manera de fabricar fósforo en grandes cantidades. Por algo hoy por hoy los suecos son los grandes fabricantes de cerillos. Y además también descubrió otros grandes usos, como por ejemplo el amoníaco, la glicerina, el ácido tánico, y también fue el primero en darse cuenta de las posibilidades económicas o de las posibilidades comerciales que tiene el cloro como blanqueador. Irónicamente, él hizo rico a otro y no a sí mismo. En 1772, el mismo Schell descubrió el oxígeno, pero por varias razones complicadas, muy muy complicadas, no pudo conseguir que el artículo se publicara a tiempo. Así es que los honores no se los dieron a él, sino que se los dieron a otro descubridor, que fue John Priestley, que descubrió el mismo elemento independientemente, pero más tarde, en el verano del 74, 1774, casi 2 años después. Y más triste aún es que no se le atribuyeron a Schell el descubrimiento del cloro. Los libros de texto aún siguen atribuyéndoselo casi todo a Humphrey Davy, que lo halló sin duda, pero 36 años después. En realidad, y hasta acá, la química había recorrido mucho camino en el siglo, que separaba a Newton y Boyle por un lado, y por el otro a Sckell, Priestley y Cavendish, que son los contemporáneos. De todas maneras, a la química todavía le queda mucho trecho por caminar. Es así que Francia fue el país que proporcionó otro de los más grandes célebres de la historia, Antoine Lavoisier. Lavoisier nació en 1743 y era miembro de la baja nobleza. En el 68 participó de la Ferme Generale, o Granja General, y disculpen mi francés, que era un ente recaudador de impuestos. Y después de 3 años de tanta actividad lucrativa, se casó. La señora Lavoisier poseía una gran inteligencia y trabajó productivamente al lado de su marido Antoine Lavoisier. Lavoisier fue coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que sería la gran guía normativa para los nombres de los elementos químicos. En realidad, Lavoisier hizo de todo. No, hay muchas cosas por nombrar, pero lo que menos hizo fue descubrir justamente un elemento químico. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Por ejemplo, identificó al oxígeno y al hidrógeno como tal, o como lo debe ser, y les dio a los dos sus nombres modernos. Como científico químico, yo introducí en la química 3 cosas muy importantes: rigor, claridad y metodología. Y a base de esto fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Al final de su vida, un comentario de este gran célebre químico de la historia, Lavoisier, murió trágicamente y se erigió en París una estatua en su honor, pero que más tarde fue destruida debido a la Segunda Guerra Mundial. Cosas que ocurren. Bueno, ya a comienzos del siglo XIX comenzó a destacarse un joven muy brillante que se llama Humphry Davy, que nosotros ya lo hemos nombrado. Era un británico que fue nombrado profesor de química en la famosa Institución Real de Londres. Y bueno, Humphry Davy también descubrió varios elementos químicos como el potasio, el sodio, magnesio, calcio, estroncio y aluminio. Esta sirvió a ser una técnica muy ingeniosa de aplicación de la electricidad que hoy lo conocemos como electrólisis. Con el paso del tiempo, se iban descubriendo nuevos elementos químicos. Esto generaba ciertos problemas también a la hora de utilizar los símbolos, las abreviaturas, y era muy común que en realidad cada uno inventase la suya. Eso llevó a generar ciertos problemas un poco desconcertantes. Se tuvo que esperar hasta que surgiera otro sueco, llamado Berzelius, quizás con una vida menos penosa que el conocido Sckell. Berzelius introdujo un nuevo nivel de orden a las cosas. Berzelius decía que había que abreviar los elementos químicos basándose en los nombres griegos o latinos. Es así que en realidad la abreviatura, los símbolos del hierro, sea Fe del latín ferrum, y de la plata sea Ag del latín argentum. En 1896 surgió la aportación de Dmitri Ivanovich Mendeleev. La química del siglo XIX en realidad no estaba muy convencida en aquel momento de todas esas ordenaciones esporádicas, y fue en realidad Mendeleev que dio esa mano extra. Era profesor de la Universidad de San Petersburgo, y según los historiadores lo recuerdan cariñosamente como un extraño profesor de cara de loco. Bueno, por entonces los elementos químicos se agrupaban de 2 maneras. O bien era por el peso atómico, valiéndose el principio de Avogadro, o bien era por las propiedades comunes, si eran metales, gases. En realidad Mendeleev se dio cuenta con esto que se podían combinar las 2 cosas en una sola tabla. Muchos saben que en el mundo de la ciencia, muchas veces un científico se anticipa a otro científico, y esto es quizás lo que ocurrió con Mendeleev. Un aficionado químico llamado John Neuron fue quien se anticipó 3 años antes de Mendeleev. Este aficionado, Neuron, ordenó los elementos químicos por su peso y se dio cuenta que había ciertas propiedades que se repetían en cada 8º lugar a lo largo de la escala. Neuron a esto lo llamó ley de los 8º, y quizás fue un poco imprudente en aquella época al querer comparar la disposición de los 8º a la del teclado en piano. Evidentemente la química del siglo XIX lo ridiculizó y no prosperó la idea. Sin embargo, Mendeleev tomó este mismo enfoque y redistribuyó los elementos, como hoy sabemos, en grupos de 7, empleando las mismas premisas. Como las propiedades se repetían periódicamente, el invento pasó a conocerse como la tabla periódica de los elementos, como hoy sabemos, y cuenta a los historiadores que Mendeleev le inspiró el juego de cartas llamado el solitario, como muchos lo tenemos en la computadora, en que las cartas se ordenan horizontalmente por el palo y verticalmente por el número. Y así dispuso los elementos en hileras horizontales llamados periodos y en columnas verticales llamados grupos. Estos grupos agrupan sustancias químicas que tienen propiedades similares. En realidad armó un cuadro de doble entrada. Si bien en la historia todo sigue su curso, hubieron hechos muy curiosos. Por ejemplo, el hidrógeno es el elemento que más abunda en el universo y sin embargo nadie llegaría a sospecharlo hasta dentro de 30 años. Por el otro lado, el helio, que ocupa el segundo lugar en abundancia. Recuerden que el hidrógeno y el helio representan el 99% de las especies atómicas del universo y no se había descubierto hasta un año antes, ni siquiera se había sospechado de su existencia. Es más, el helio se detectó en el Sol antes de ser descubierto en la propia Tierra a través de un espectroscopio durante un eclipse solar, y no se aislaría hasta 1895. Y su nombre, bueno, como anécdota, justamente proviene de Helios, que era uno de los dioses del Sol griego. En épocas de Mendeleev solamente se conocían 63 elementos, pero el gran mérito de Mendeleev fue darse cuenta que los elementos que se conocían entonces no eran todos, sino que había muchos más. Su tabla predijo en gran, pero con gran exactitud, dónde encajarían los nuevos elementos cuando se hallasen. Nadie sabe en realidad cuántos podrían ser los elementos químicos, quizás 168, seguramente serían más, pero lo que es seguro es que todo lo nuevo que se encuentra encajaría o encajará limpiamente en el gran esquema de Mendeleev. Pero para la química del siglo XIX no todo termina aquí, y faltan los elementos radioactivos. El primero fue Henri Becquerel, cerca de los años 1896 en París. Sin querer, Becquerel dejó un paquete de sales de uranio encima de placas fotográficas y para su sorpresa las sales habían dejado una impresión en ellas como si las placas hubieran estado expuestas a la luz. Justamente las sales emitían algún tipo de rayo. Becquerel trasladó este problema a una estudiante graduada para que lo investigase. Esta estudiante era Marie Curie, una estudiante polaca. Marie Curie descubrió que ciertos tipos de piedra despendían energía sin modificar su tamaño. Lo que estaba ocurriendo en realidad que había piedras que están transformando la materia en energía con una eficacia excepcional. Una concepción que no se llegaría a explicar hasta que apareciera Einstein. Marie Curie llamó a este fenómeno radioactividad y descubrió dos elementos radioactivos, el polonio en honor a su país natal y el radio. Justamente Becquerel y Marie Curie fueron galardonados con el premio Nobel de Física en 1903. Más tarde, Rutherford, que en realidad no había descubierto ningún elemento radioactivo, pero hizo un gran aporte al campo. Estudió la desintegración radioactiva y entendió que los elementos se desintegraban a otros. Por ejemplo, un día tenías un átomo de uranio y al siguiente día en el mismo lugar tenías un átomo de plomo. Y a base de esto, de la desintegración radioactiva, desarrolló la datación radiométrica e hizo sus propias mediciones de la edad de la Tierra, la que contrastaba bastante con los cálculos de Kelvin, que había considerado 24 millones de años. Los nuevos descubrimientos de Rutherford no fueron muy bien tomados, muy bien recibidos por la química contemporánea, particularmente por Kelvin y por Mendeleev. Mendeleev murió en 1907, el mismo año que Kelvin, habiendo negado la existencia de la radiación, del electrón y muchas otras cosas nuevas. Con los años Mendeleev fue haciéndose cada vez más excéntrico y problemático. En su honor, en 1955 se denominó Mendelevio al elemento químico número 101, que como dijo Stratton, es apropiadamente un elemento inestable. Espero que les haya gustado, yo soy Daniel Osanay para el programa El Sur Explorando el Cosmos, de la ciudad de Escobar, Buenos Aires, Argentina. Hasta pronto y muchas gracias. Y hacemos aquí el primer intervalo musical, escuchando de Andreas Bollenweider el arpa mágica. Thank you. Y ahora Víctor Vivé nos relata las últimas novedades sobre la supernova 1987A. Adelante, Víctor. Buenas noches, amigos. Esta vez quiero compartir con ustedes una nota que vi en el diario El Universal de México, en su sitio web. Y dice lo siguiente: Supernova da pistas del origen del universo 20 años después. En el año 1987, una estrella masiva explotó en una galaxia vecina. El evento fue considerado la supernova más cercana a la Tierra desde la invención del telescopio y hoy adquiere un renovado interés para los astrónomos. Los principales observatorios y millones de personas en todo el mundo dirigieron sus miradas al cielo para ver la muerte de esta estrella. Ahora, cerca de 20 años después de la muerte de la estrella, la explosión está revelando signos de vida, en la forma de partículas de polvo que están constituyendo bloques de planetas rocosos. Una vez más, los astrónomos están cautivados por el evento. La supernova 1987 está cambiando justo frente a nuestros ojos, dijo Eli Dwick, un experto en polvo cósmico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Madison, Estados Unidos. Varios años después, Dwick ha seguido a esta supernova llamada 1987A por el año en que fue descubierta en la Gran Nube de Magallanes. Lo que estamos viendo ahora es un hito en la evolución de una supernova. Mediante telescopios infrarrojos, Dwick y sus colegas detectaron polvo de silicio creado por la estrella antes de que explotara. Este polvo sobrevivió la intensa radiación de la explosión. Cerca de 20 años después, la onda expansiva de la supernova está esparciendo material que estaba alojado en la estrella antes de su violenta muerte, haciéndose visible para los detectores infrarrojos. El polvo, partículas químicas y cristales más finos que la arena de playa, es tanto una frustración como una fascinación para los astrónomos. El polvo puede oscurecer la observación de estrellas distantes. Aún así, el polvo es el material con el que se forman todos los cuerpos sólidos. Es por esto que la investigación sobre el polvo es uno de los temas más importantes en astronomía y la astrobiología. El polvo es producido por estrellas y arrojado al espacio por viento estelar y supernovas, y se encuentra en todas partes del universo. Sin embargo, poco se conoce sobre su origen y los procesos que lo afectan. Algunas preguntas que siguen sin contestarse son: ¿cuánto de ese polvo se produce en una estrella? ¿Cuánto sobrevive una explosión solar y el subsecuente viaje por el espacio interestelar? ¿Cómo estas nubes de polvo llegan a formar planetas y, en última instancia, formas de vida? Mediante los instrumentos infrarrojos de alta resolución del telescopio de 8 metros Gemini Sur, los investigadores determinaron que el polvo se encuentra en la región del anillo ecuatorial de gas que rodea a la supernova SN 1987A. Esto sugiere que el anillo rodeaba a la estrella cerca de 600.000 años antes de que explotara, y que el polvo en el anillo fue formado por el viento estelar y no en la siguiente explosión de supernova. La onda expansiva de la explosión estelar fue ahora vista con el anillo. La colisión ha impactado el gas y elevado su temperatura en 10 millones de grados, lo que calienta al polvo y lo hace brillar en el espectro infrarrojo. Patrice Bouchet, del Observatorio de París, dijo: todo esto era esperado. Se preveía que la colisión entre el material eyectado por la supernova 1987A y el anillo ecuatorial ocurriera en algún momento del intervalo de 1995 a 2007, y ahora está sucediendo. Al determinar la localización del polvo, los científicos usaron la más fina mirada del telescopio espacial Spitzer para determinar su composición. Para su gran sorpresa, el polvo es partículas de silicio puro. Otro descubrimiento clave es que los investigadores detectaron mucho menos polvo del esperado. Se esperaba que una estrella tan masiva como la que estalló en la supernova 1987A produjera mucho más polvo de silicio en los años precedentes a la explosión. La relativa escasez de polvo detectada podría significar que las ondas expansivas de la supernova destruyeron más polvo de lo que se creía posible. Si esta hipótesis se confirma, tendría amplias implicaciones para determinar los orígenes del polvo espacial en el universo. Sin embargo, la investigación aún está en progreso. Sobre todo estamos siendo testigos de la interacción de la onda expansiva de la supernova con su medio circundante, creando un ambiente que está evolucionando rápidamente en todos los aspectos, dijo Bouchet. Por tal razón, los científicos están planeando una serie de observaciones infrarrojas, ópticas y de rayos X hacia la supernova 1987A con los telescopios Spitzer, Hubble y Chandra, los tres principales observatorios de la NASA, ahora que la supernova nuevamente se está volviendo interesante. Y nadie sabe lo que revelará una vez que el polvo estelar se asiente. Esta es una noticia que me pareció interesante para compartir con ustedes. Al ser una supernova, la supernova más cercana ocurrida desde la invención del telescopio, es posible estudiarla con mayor detalle. Respecto a mi actividad como aficionado a la astronomía, les comento que estuve bastante inactivo. Todavía estamos en pleno invierno, con bastante nieve y con casi todas las noches nubladas. Tuve un par de noches con cielo despejado, pero la temperatura se mantenía por debajo de 0 grados centígrados y la verdad que no daba muchas ganas de salir a observar. También tuve noches que parecían que se iban a mantener despejadas, pero luego de un par de horas se nublaba nuevamente, cayendo lluvia y hasta nieve en algunos casos. El clima está muy inestable y ese tipo de noches no da tiempo ni de armar el telescopio. Pero tengo un objetivo en mente. Cuando se dé la oportunidad, lo voy a perseguir nuevamente. Se trata de M104, la galaxia del sombrero, que todavía no pude observarla, y cuando hice el intento, no la encontré. Esta será mi primer galaxia, con excepción de las nubes de Magallanes. Bien amigos, gracias por escucharme y compartir conmigo este momento. Los saluda Víctor Vivent desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Los dejo nuevamente con Ricardo Sánchez. Y ya nos despedimos, esperando que hayan disfrutado del programa de hoy. Esperamos, como siempre, sus comentarios y sugerencias a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Y nos vamos escuchando un tema de Enya, Aldebarán. Hasta la próxima semana.